Me están confirmando desde la central de llamadas telefónicas que hemos logrado despertarla a ella. Yo diría que es una de las voces más lindas del rock nacional. No sé si se pondrá colorada, no creo, a esta altura ya lo debe saber. Hilda Lizarazu, buenos días, Pablo Markovsky y equipo de Casi Despierto, ¿cómo estás? Buen día, Pablo Markovsky y a todos los Casi Despiertos. Un día hermoso, turquesa, diáfano. ¿Nos contás a nosotros que no lo vemos el día, aparte de que está turquesa y diáfano, la temperatura, cómo está? Sí. Porque me vine a hablar a cielo abierto para entregar lo mejor de mí en este reportaje matinal. ¿Cómo son las mañanas de Hilda? Y las mañanas son hermosas, son mías, como diría el oso. Las mañanas y las tardes eran del oso. Las mías son depende de mis actividades maternas y también de mis actividades musicales, que contrastando todo tipo de idea de rockera, a mí ensayo por las mañanas. Mira. Sí, y ayer, por ejemplo, a la mañana a esta hora, un poquitito más tarde, ya estaba grabando unas voces. Me gusta cantar a la mañana, también a la noche. Hay muchos que dicen cantantes que se... Me gusta todo. Hay muchos cantantes que se excusan con que, bueno, a la mañana y la tensión de las cuerdas vocales, que no, que mejor, que a la mañana no cantar, evidentemente no es tu caso. No, depende de la noche que uno tenga. Si tenés una noche descansada, la mañana está buena, empezás a vocalizar un poco y ahí sale la voz clara. Ayer me pasó eso, lo pasé, me invitaron a cantar en unas voces en un disquito y... cité a las 10:30 y antes de arrancar empecé a hacer una vocalización y dije, qué bueno que está esto. ¿Con quién grabaste, Hilda, ayer? ¿Cómo? ¿Con quién grabaste? Grabé con un chico de Bolívar, que no lo me llamó el productor, que es el Amílcar Vázquez, y al dueño de la canción no lo conocí. hice mis voces, solo sé que se llama Gustavo, o sea que luego... Es una persona que vive en Bolívar, que es abogado y quiere hacer su música y bueno, mi guitarrista, que es amigo, me dice, ¿no querés cantar? Le digo, sí, por supuesto. Te copaste. Así que así fue. Y una especie de medio tango pop raro. Pero bueno, contándole de las mañanas, ¿no? Todo esto sale a colación de Helio. Así que estaban apoltronados en el estudio. Yo absolutamente, tan apoltronado que me olvidé que era un estudio y como esas cosas que uno se olvida de la tecnología, me alejé unos cuantos metros del micrófono. ¿Hay música en las mañanas de Hilda? Digo, ¿te levantás con música? ¿Te gusta poner música? Y de ser así, ¿qué música? Mira, últimamente estoy en mañanas con noticias, así como un radio, le doy a la radio. Entonces la música, la que yo escucho, la escucho más a la noche que a la mañana. La mañana como es más activa y siempre estoy como armándome el día, pero puedo escucharte si me pongo como muy enérgica, puedo poner un rock furioso, un AC/DC. Mira. Pero también puedo poner Fiona Apple, cantantes. Divina, canadiense. Pianista. Sí, mezcladito. Yo soy bastante ecléctica con los gustos musicales y también escucho discos que me alcanzan y también escucho los demos que estoy haciendo propios. ¿Ustedes qué escuchan a la mañana? Nosotros escuchamos mucha música. Claro. Tenemos por acá la lista de temas. En cuanto la encuentro te digo todo lo que escuchamos, pero ya sonó Charlie, ya sonó una versión de Salgan al Sol de Otero, sonó Willy Crook, sonó Calamaro. Bueno, tocamos bien. El piano. ¿Qué canción de Charlie pusieron? Rezo por vos, ¿o no? Bien. Estuviste ahí, ¿no? Voy a hacer el reportaje yo en vivo también. Por supuesto, sacate las ganas y te gustan las noticias. ¿Para cuándo una Hilda Lizarazu entrevistadora, conductora? Digo, no, perdón, aclaremos algo. A mí no me gustan las noticias. me gusta estar informada un poquitito de lo que pasa a diario para no estar tan dentro de mi burbuja, porque luego hablas con otras personas y como si no estás informado es como te sentís un poco fuera de ambiente. Tampoco es que estoy así día a día. Aparte, las noticias no son muchas siempre, son muy repetidas, ¿viste? Pasa un caso y te lo repiten durante una semana. ¿Y cómo te pega eso? Digo, me imagino que debes discernir que hay noticias que te contribuyen a la reflexión y a pensar y otras que te bombardean como queriendo instalar un estado de ánimo. Un estado de ánimo, que no lo logran conmigo, porque apago todo, estoy viviendo el día a día y tratando de conectar mi mundo con el de afuera y que eso sea algo constructivo, ¿no? Creo que estamos, es mi filosofía, de alguna manera, siento que siempre todo es para mejor, hasta el fin, porque si no, siento que la vida es tan corta, o pienso que la vida es tan corta, que engancharse por el lado, o sea, de que si hay un escape de gas, o si la estafa de no sé cuánto, o si, viste, todas esas cosas, esa comidilla medio berreta, me parece que lo único que hace es envenenar la existencia, sin incluso no construyendo hacia su propio mundo algo mejor, ¿no? Entonces, aquí estamos, mi querido Pablo. Hilda, la última vez que nos vimos, fue en un estudio de televisión, no hace mucho, tiraste una noticia que yo voy a tener el atrevimiento de repreguntar. En exclusiva. Dijiste, en exclusiva, vuelve Man Ray. Sí. ¿Y? Sí. Y todos están esperando. Y bueno, estamos haciendo, grabando unas... estas últimas semanas estuve grabando unas nuevas canciones muy bonitas para mi gusto, muy muy placentero, en el mejor, o sea, muy Man Ray, que transmite por un lado una liviandad y por otro lado una simpleza de lo que es escuchar música y vivir, ¿no? En ese sentido coincido con mi coequiper Tito Lo Sabio, con quien compartimos música durante la década del 80 y del 90. Después yo me aislé, me fui a vivir a Córdoba, terminamos con el grupo. Después hice toda esta carrera solista en la que estoy plantada ahora, con cuatro discos y todo lo que más o menos algunos saben. Sí, tu último disco, ahora, Futuro Perfecto, digo bien, ¿no? ¿Perdón? Tu último disco, Futuro Perfecto. Último disco, Futuro Perfecto, y a finales del 2012, Tito Lo Sabio me planteó, che, ¿por qué no hacemos una juntada y reeditamos? Nuestros discos emblemáticos que tienen las canciones más escuchadas y que aún siguen sonando de Man Ray, son de nuestra propiedad intelectual y o sea, no son parte de... O sea, los editaron ninguna, ustedes. De ningún sello discográfico. Entonces, desde un lugar independiente dijimos, dale, hagamos, ¿por qué no hacemos una reedición de esas canciones? Caribe Sur, Sonan los Bares, Olvídate de Mí. Bueno, un montón de temas que sonaron y que aún siguen sonando, ¿viste? Eso es lo que a mí me llama la atención. Aparte, con este tema del éxito de Graduados, hubo y hay como una constante resignificación o revalidación de músicas que fueron partes de una época y que a los nuevos oyentes les sigue gustando. De hecho, yo toco mis canciones en vivo, por suerte no tuve que bajar las tonalidades, viste, como le pasan a algunos que ya están más grandes. Entonces sigo cantando esas canciones y tratando obviamente de hacer nuevas, pero digo, entonces le acepté el reto a Tito, a Don Tito, y empezamos a hacer un compilado de las canciones que íbamos a poner. Luego dijimos, ¿y por qué no hacemos un par de temas nuevos? Y estuvimos en eso. Y los temas nuevos que salieron están muy buenos. Estamos hablando con Hilda Lizarazu de los temas nuevos que salieron con Tito Lo Sabio, que nos cuenta que vuelve Man Ray. Hilda Lizarazu, que parece volverse cada vez más guapa vocalmente, y en general con el paso del tiempo. Hilda ya nos contó que escucha Noticias por la Mañana. ¿Qué me dice Morelo? Me hablan de producción, Hilda. A ver. Ah, mira, claro, es cierto, algunos nombres de temas nuevos. Man Ray siempre fue, en algún sentido, un dúo, me parece, ¿no? Y que va amigas y amigos. Eso también es algo que queríamos como destacar, o que yo estoy pensando ahora que tenemos que destacar, porque siempre fuimos con Tito como una especie de falso socialismo, es lo que yo ahora, después de los años, como que éramos un grupo, pero en realidad no éramos, ¿viste? Un poco como Los Redondos, de que en realidad siempre fueron un dúo, en realidad ellos un trío, porque ahí desde fuera del escenario Poli estaba maniobrando contenido uh-huh. y poniendo un poco de mística a lo que fue Los Redondos. En mi caso, salvando las distancias de todo, con Tito Los Sabios fuimos y somos ahora un dúo de coautores, de amigos, que armamos música y que coincidimos en muchas cosas que están relacionadas con la estética y con la manera de vivir. Entonces, es un poco también la reivindicación de ese quién es el man y quién es el Ray. El otro día grabamos e invité, y ahora ya voy a echar un poquitito más de información y ahí me voy a cerrar. A ver. Invité a las viudas a cantar. Pero qué lindo va a sonar eso. Invitó a las viudas, obviamente con la presencia etérea y la ausencia de María Gabriela, ¿no? Pero invité a cantar una de estas nuevas canciones y fue hermoso el momento y cómo quedan esas mezclas de artistas. Y bueno, y yo creo que Man Ray como dúo y un poco también con mis ocurrencias o mi impronta, podemos permitirnos juntar a artistas de diferentes universos, si se quiere, porque dentro de esa canción también hay otros, y que convivan, ¿no? Así que en eso estamos. Así que, amigas y amigos, estoy siendo un poco escueta porque todavía no tengo mucha información precisa radial como para decir, bueno, nos juntamos y vamos a hacer un recital en tal lugar. Todavía eso no está confirmado, y lo que sí está confirmado es lo que estamos haciendo, es el contenido de estas canciones más la sumatoria de otros temas que ahora no existen en formato disco y que los queremos hacer para tener cuando toquemos. Pero imagino que debes tener registro de que genera mucha expectativa para mucha gente que como bien vos decís, sigue escuchando Man Ray, que va a disfrutar mucho de este nuevo trabajo. Está en la mesa Luciana Pecker, que también tiene preguntas para hacerle a Hilda Lizarazu. A ver, Luciana. Hilda, vos contabas que tus mañanas dependen de tu maternidad, y una experiencia que sabemos que tuviste es estar al frente de la cooperadora del colegio de tu hija. No sé si seguís estando, pero ¿cómo fue esa experiencia y de involucrarte en la cooperadora de un colegio público de Buenos Aires? Se me acaba de meter un gato corriendo y ya se fue, pero intervino así un gato negro gigante en la terraza donde estoy parada. ¿Cómo fue? Se me perdió un poquitito, me quedé en la mitad de la pregunta. O sea, no estuve al frente, fui parte de la cooperadora y del comienzo, sigo estando bastante presente, pero la pregunta es, ¿cómo es ser parte de una cooperadora, de un colegio? Estamos teniendo, Hilda, problemas con la señal. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación, aunque sea para despedirnos civilizadamente. Problemas de la tecnología. Hilda, ponemos un tema y tratamos de arreglar la comunicación. ¿Cómo no? 9:47. ¿Ahí me sigo bien? A ver si nos podemos despedir, aunque sea, porque estamos teniendo una comunicación muy ruidosa. Ok, mucho ruido. Ahí volvió. Ahí nos acomodamos. Hola. Ahí te tenemos, Hilda Lizarazu. Aquí Hilda Lizarazu al aire. ¿Vos nos escuchás? Yo los escucho perfecto, lo que pasa es que la pregunta se me fue un poco. Sí, bueno, Luciana te preguntaba sobre tu experiencia en la cooperadora de la escuela de tu hija y nos estabas diciendo. Bueno, les estaba diciendo que es una experiencia, importante para dar fuerza. La unión hace la fuerza, esas frases hechas son reales en todo tipo de casos. Y bueno, y en este caso a mí me sirve para acompañar el crecimiento de mi hija. Y creo que es importante que cada padre pueda acompañar de una manera u otra a sus hijos y a la institución a la que va, informándose y tratando de colaborar y cooperar de esa manera. Entonces yo creo que es importante que los padres nos involucremos en la educación de los hijos, ya sea educación pública o privada, y sin molestar, solo con propuestas y visiones uno puede mejorar las cosas. Eso para mí fue una buena experiencia. Creo que lo voy a seguir haciendo. En principio, ahora mi hija está en séptimo grado. Hoy está conmigo porque hay jornada docente, que no sé bien qué significa. Pero bueno, eso para a mí me sirve hacerlo como madre, y creo que contagia a otras personas que tal vez no nos ocupen tanto, ¿no? Me pone en un lugar personal y familiar que me hace crecer también. Y creo que desde el lado de los hijos también eso se percibe, y es una manera de dar un ejemplo haciendo, con la acción, ¿no? Uno es lo que hace. Uno es lo que hace. Hilda Lizarazu, un gustazo como siempre hablar con vos. Hacia el final se nos empiojó un poco la señal. Bueno, esperamos con muchas ganas y ansiedad el nuevo trabajo de Man Ray. Estás tocando en vivo, lo sabemos. La última fue, creo que en la sala Siranush. No sé si hay nuevas fechas. Sí, de paso que aprovecho este aire diáfano que ustedes no ven para anunciar que este sábado a las 21:30 en el Centro Cultural de Munro voy a estar tocando con mi banda en una serie de recitales que se llama Moon Rock. Es un centro cultural allí en Munro. Así que los que estén por la zona y quieren venir a escucharme, están todos invitados, porque la entrada, por suerte, es libre y gratuita. A la salida vemos, decía uno, ¿no? Eso, yo conozco bien al que decía eso. Un beso, Hilda. Gracias por esta Chao, charla con nosotros. Gracias. Hasta luego. Y vamos a escuchar una versión, entiendo, de Man Ray, de un tema de Miguel Zavaleta, de Suéter. Extraño ser. Cuando restan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana.